Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Osiris Rodríguez Castillo, volvemos al artista, al poeta, al creador. Ya habíamos hablado en algún programa anterior sobre su obra, pero hoy se vuelve más imperioso recordarlo y traerlo a la memoria. Osiris Rodríguez Castillo, que nació allá por 1925 en Sarandí del Yí, marcó caminos fundacionales en la música popular uruguaya. Está considerado como uno de los pilares del folclore del Uruguay. Su labor discográfica data de los años 60, pero su influencia ya aparece en los años 50, dada su actividad como escritor, poeta, investigador, compositor, cantante, instrumentista y luthier uruguayo. Grabado en la Argentina en 1966, este disco que le vamos a presentar, que se llama El Forastero, es el segundo de los discos de él. Contiene joyas musicales muy versionadas, además, digamos que es una edición del 2008 que les vamos a presentar. Ya se digitalizó hace un tiempo. Este es un disco que ya tiene su tiempito, que lo sacó a Yui. Está remasterizado, está muy bueno, tiene cosas realmente valiosas. Pero yo me quiero acercar a lo que dice el libro de reciente aparición de Osiris Rodríguez Castillos, que se llama Orilla del Silencio, que es una biografía de Osiris Rodríguez Castillo, de Guillermo Pellegrino y Jorge Basilago. Una edición sensacional que ustedes deberían tener, porque la verdad es una joyita, y toda persona que se precie de avanzar en el tema de investigación y cultural debe tener este material. Pero dice en unas páginas determinadas de este libro que Osiris Rodríguez Castillo fue ante todo un poeta. Y hablando del disco que hoy les vamos a presentar, dice que en el libro que el único cuestionamiento que se le hizo al disco Forastero se concentró más bien en un gran pequeño defecto que, en opinión de los críticos, desarticulaba la armonía del conjunto, que era su voz, y en especial al cantar. Porque para ciertos analistas, Osiris Rodríguez Castillo parece como mejor decidor de sus versos que como intérprete de sus canciones. Lo escucharemos, pues, entonces, desde su disco El Forastero de 1966, esta canción con mucho contenido, Canción del Contrabandista. Donde a la orilla de la noche florece el fuego, sentado en el apero redondeo un amargo. En los remansos del aire flotan calladamente los dormilones. Por una gotera del cielo se descuelga una estrella, y se despierta el grillo que me enseña las coplas. Qué lindo este pago mío, con estrellas y cocuyos que rebrillan en los yuyos cuajaditos de rocío, con claras noches serenas, con negras noches bagualas, y cielos con luces buenas y cerros con luces malas, y este andar sin una pena, pero sin otra fortuna que alguna laguna llena de pedacitos de luna, y este andar picando nacos sobre chala bien sobada. Cuando me falta el tabaco me pito la madrugada. Yo no paso la frontera no más que de vez en cuando, con una mula carguera petiza de contrabando. Me gusta ensillar mi overo sin que le falte una garra, perfumarme con romero y enamorar con guitarra. Solo me falta un ranchito, que si se cuadra la cosa, rayo el flete, pego el grito y me enanco alguna moza. Tengo elegida una estrella, que es la flor de mi ventura. Siempre traigo para ella ticholos y rapadura, pero es demasiado buena para mí, sin más fortuna que alguna laguna llena de pedacitos de luna. Mundos Diferentes. Les invito a intentar responder esta pregunta. Por supuesto, acá no es necesario que las respuestas sean acertadas, pero ¿alguien recuerda a Bruno Martino y a una canción que se llamó Estate, Verano? Es una canción que por allá por 1960, claro, hay muchos años hacia atrás y quizás quienes nos escuchan en el día de hoy no están cercanos a esa época y bueno, quizás esa canción ha quedado simplemente en el archivo de la memoria. Bruno Martino es un compositor, pianista de jazz italiano que hizo esta canción Estate, como les decía, en 1960 la compuso y la cantó él mismo. Pero, ¿qué pasa? Estate, Verano, es una de las canciones más representativas de la época y de un modo de hacer canciones que por aquellos años comenzaba a abrirse paso y que luego, cuando es descubierta y grabada por George Gilberto unos años después, se convirtió en hoy un estándar universal del jazz y en uno de esos lentos que son imprescindibles en cualquier nightclub para la época o en cualquier pub o en cualquier boliche que se precie de tal. George Gilberto la grabó en un álbum que se llamó Amoroso, que fue lanzado en 1976. Y en ese álbum George Gilberto utiliza un arreglo orquestal que produce el sonido brasileño, claramente de la bossa nova. En ese álbum George Gilberto está en voz y guitarra y se respalda en una gran orquesta y en unos grandes arreglos que le dan una característica particular a esa versión que él hace. El título de la canción se refiere al verano y la letra describe un amor perdido durante ese verano y los recuerdos amargos que vienen con esa temporada desde entonces. La canción originalmente se tituló Odio el Estate, Odio el Verano, pero rápidamente comenzó a conocerse simplemente como Estate. En estos días y en esta parte de Mundos Diferentes voy a invitarles a escuchar música italiana, canciones italianas de época, y en el último programa de esta semana les voy a invitar a escuchar una versión de Estate. Disfrutemos juntos entonces de esta bellísima Estate de Bruno Martino. Estate, sei calda come i baci che ho perduto. Sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellare. Odio l'estate, il sole che ogni giorno ci donava, gli splendidi tramonti che creava. Adesso brucia solo con furore. Tornerà un altro inverno, cadranno mille petali di rose, la neve coprirà tutte le cose e il cuore un po' di pace troverà. Odio l'estate che ha dato il suo profumo ad ogni fiore, l'estate che ha creato il nostro amore per farmi poi morire di dolore. Odio l'estate. Odio l'estate. Thank you.